Pasamos al punto número 4 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre aprobación del expediente de contratación de concesión de servicios para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, fracción resto e implementación de fracción orgánica y otros residuos, así como la limpieza viaria del municipio de Yais. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia en la comisión previa deliberación, con el voto favorable de los concejales de Unidos por Yais, la LAVA 3, Coalición Canaria 1 y la abstención del Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la aprobación del expediente de contratación de concesión de servicios para la recogida de transporte de los residuos sólidos. No obstante, el Pleno, con superior criterio, resolverá lo procedente. Bueno, esto tiene que ver la continuación del expediente que ya se había iniciado de la licitación del nuevo servicio de recogida de basura, aparte de algún lote más en el cual, pues, aparte de lo que es la recogida de residuos sólidos urbanos, la típica recogida de basura, el cual se va a mejorar, se van a poner, pues, la carga lateral, contenedores de más tamaño. También hay otros lotes, como puede ser la limpieza viaria de todo el municipio. También estaría la recogida de aceite, la recogida de ropa, son lotes aparte, y también la de residuos considerados especiales o peligrosos, como pueden ser las pilas, fluorescentes, bombillas y demás. Esto ya es la aprobación del expediente, están los pliegos ahí, los pliegos de prescripciones técnicas y de prescripciones administrativas, para luego pues ya lanzarlo a licitación y empezar a recibir pues el periodo de las ofertas. Tiene que venir a pleno por las cantidades que se barajan. El pleno es el órgano de contratación, por eso se ha traído aquí todo anteriormente en otras sesiones pues trámites previos, y a partir de ahora pues ya digo tienen los informes de fiscalización y demás. De todas formas, si el concejal de limpieza quiere dar algún detalle más, tiene la palabra. Si no, pues ya ustedes, si lo han visto y tienen alguna duda, pues pueden hacer las preguntas pertinentes. Entonces, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Sí, gracias. Bueno, no cabe duda que nosotros, desde Ciudadanos, pues como era lógico, pues estábamos bastante preocupados en el tema de lo que es la limpieza del municipio y concretamente de todos los pueblos, y concretamente lo peor en Playa Blanca. Pero de verdad que si esto es la aprobación del expediente para mejorar y tal, pues por supuesto cuanto antes se haga mejor, por el bien del municipio. Totalmente de acuerdo. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en Pie. Bueno, señor alcalde, nosotros aquí vamos a discrepar un poquito con la documentación que nos han dado. Nos parece muy preocupante, por ejemplo, la duración de la ejecución durante 10 años. Creemos que por 10 años vamos a hipotecar en un momento dado al municipio. Hipotecar me refiero no económicamente, sino hipotecar en un momento dado, como ha ocurrido hasta ahora, que después de cierto tiempo vienen a saltar con cuestiones de que si el acuerdo no era el que llegaba, que si la población aumentaba y los gastos se mantenían, que esto es lo que ha ocurrido con la antigua empresa que teníamos con la licitación. Nos parece escandaloso que sean 10 años, por eso mismo. Creo que si se hubiese reducido a los 5 años, posiblemente podríamos evitar los problemas que hemos tenido con la basura en la legislatura anterior. Eso por un lado. También nos parece que, bueno, pues según la cuantía son casi 41 millones de euros lo que se va a licitar, según la partida que tenemos aquí. Pero en la documentación que se nos trasladan hay partes en las que dice: por este tipo de trabajo se estima necesario como mínimo y adscritos exclusivamente en este servicio un camión con cubeta recogida de poda y trastos. Pero es que en la otra recogida viene a decir: en la recogida de transporte de residuos sólidos urbanos del resto de residuos domésticos, la fracción de esto. Para este tipo de recogida se estima necesario como mínimo adscrito exclusivamente a este servicio 2 camiones recolectores compactadores de carga trasera de 22 metros cúbicos. Irá un conductor y 2 operarios cada uno. En el siguiente, 2 camiones recolectores compactadores de carga trasera de 15 metros cúbicos, irá un conductor y 2 operarios cada uno. Saca una relación en donde aparece cada vehículo, aparece la relación del conductor con cada operario. Es verdad que en el mantenimiento y limpieza de contenedores dice: por este tipo de trabajo se estima necesario como mínimo y adscrito exclusivamente el servicio de un camión lavacontenedores para la limpieza in situ de los contenedores de carga lateral y otro que no tienen ser adscrito exclusivamente a este servicio. Aquí en este punto no se está indicando si solo va un conductor, van operarios. Lo que me va a llamar la atención es que si en un momento dado podemos pensar que este trabajo solo lo realiza una persona. Tengo que entenderlo. Y puede ser el conductor, pero si es conductor no es operario. Hay que diversificar. Por eso aquí no lo implica, mientras que en el apartado anterior sí lo indica. Eso por un lado. Después sabemos que viene vertidos incontrolados, camiones con una cubierta, una pluma y recogida de vertidos incontrolados. La poda también tenemos que recogerlo nosotros según este apartado. Por eso le quiero decir que nos quedan dudas si en realidad cuántos operarios a partir de esto se necesitaría para que nosotros estuviésemos tranquilos en el servicio de recogida de basura. ¿De cuántos operarios hablamos? ¿De cuántos camiones hablamos? Para que todo esté bien legalizado y en caso de que tengan que reponer camiones, si están dispuestos a reponer o no reponer. Es la duda que me está creando a mí. Y vuelvo a repetir, eso de 10 años, vuelvo a decir que nosotros ahí no votaremos a favor ni queriendo por eso mismo, porque ha sido lo que nos ha pasado. La empresa Hernández Bello decía que había más población y entonces era uno de los motivos por la que se excusaba en la huelga que se hizo por los residuos sólidos. Perdón. Entonces, explíqueme un poquito, en este caso, de cuántos operarios aparece, porque no aparece en el otro lado. Por lo demás, nada más tenemos que decir. Bien. Le doy la palabra al concejal de limpieza y le explica. Al principio todo eso está especificado en el estudio de viabilidad que habíamos traído a la sesión anterior. Sí. Y personal mínimo que se entienda para el servicio son 32 operarios mínimo para el servicio. Ahí se incluye toda la plantilla, mínimo 32, mínimo. Incluido operarios. Ahora se deja sujeto que cada empresa presente su estudio de trabajo, de viabilidad, y se cogerá el mejor condiciones que oferte para el municipio de Yaiza. El mejores condiciones de limpieza, de trabajo y de herramientas mecánicas, materiales y demás que aporte al servicio, ese será el adjudicatario. Correcto. ¿Y entonces qué va a ocurrir con los operarios que están trabajando ahora con los camiones de basura, con el servicio de limpieza? ¿Serán acogidos por la empresa adjudicataria o se quedarán? Tiene que serlo. Tiene que hacerlo, pero con todas las condiciones. Recuerdo que la última vez no se recogieron a todos los trabajadores, se dejaron a 3 trabajadores porque me parece que no llegaban a los 6 meses. Quiero saber si se van a acoger a todos o a todos los que se les permita. Tienen que acoger a todo el personal que sea susceptible de subrogación. Vale. De acuerdo, nada más que decir. Nosotros, Partido Socialista, apostamos por mejorar lo que es la limpieza del municipio y que el ayuntamiento ponga todos los medios posibles para que mejore la limpieza de este, ¿no? Por lo demás, nada más que decir. El portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Tengo varias preguntas. La primera es aclarar las coberturas que va a tener este nuevo pliego de condiciones, porque entendemos que la recogida de residuos sólidos, entendemos, no sé si me puede corregir, si la limpieza de playas está incluida en este convenio que se quiere firmar, contrato, la recogida de enseres, la poda, si todo esto está englobado, ya que sabemos y somos conscientes que hemos tenido que contratar diferentes empresas para hacer lo que es la recogida de todo esto que estamos hablando, enseres, playas, limpieza, poda, empresas aparte, independientes. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho y hemos transmitido a este grupo de gobierno y al grupo de gobierno anterior es que necesitamos hacer un contrato ambicioso, capaz, independientemente del costo, porque el coste tiene que ir acorde con la necesidad que necesitamos prestar y el servicio que se debe prestar. Por lo tanto, nosotros decimos, independientemente del coste, la cuantía que creemos que estamos en condiciones por los superávits que tenemos en la cuenta corriente y por lo que podemos ver a cara a un futuro, podemos hacer un convenio y firmar un convenio ambicioso a la altura de lo que se necesita y a la modernidad que se necesita en el municipio de Yaiza y no volver a este pasado que hace poco hemos vivido, pues toda la mala imagen que se estaba dando y el mal servicio que se estaba prestando por todos los conflictos que hubo entre el ayuntamiento y la empresa que prestaba los servicios. Entonces nos surge esa duda y también la duda que tenemos también es con respecto a día de hoy hay una empresa que está haciendo la limpieza del pueblo de Playa Blanca. ¿Qué va a pasar si en este convenio está recogido también la limpieza del pueblo de Playa Blanca, está recogido lo que es todos los pueblos del municipio? ¿Qué va a pasar con esa empresa si cuando se saca licitación esta empresa, en este convenio está recogido la limpieza del pueblo de Playa Blanca y la otra empresa tiene el contrato en vigor y sigue prestando ese servicio. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con ese personal? ¿Qué va a pasar con el personal de la limpieza que se va a incorporar en este nuevo convenio, si es el personal municipal o es personal que tiene que contratar la empresa? Y con respecto a este convenio, yo creo que también ya lo hemos trasladado en alguna moción a este pleno, acorde que se podía incorporar, de que hemos visto y vemos cómo en esos espacios donde se va a colocar los contenedores muchas veces se da una imagen lamentable. Y a lo mejor en este convenio se podría incorporar que la empresa se haga responsable de acometer algún tipo de obras para habilitar unos espacios que a lo mejor sea semicerrado, para evitar que las imágenes que se están dando a lo largo del municipio, en los diferentes pueblos donde transitamos, incluso los turistas pueden ver, incluso le consta a usted, señor alcalde, y a los concejales, que sacan incluso fotografías porque entiende de que esto es reserva a la biosfera y no se puede permitir que en un municipio se dé esa imagen. No sé si también se debería incorporar que esta empresa se haga responsable de habilitar unos espacios donde si esos contenedores pueden ir ubicados y evitar pues la imagen que estamos dando ahora. Pensando en que entendemos que esto tiene que ser un convenio que se firma cara al futuro, cara, como dice el compañero Ramiro, 10 años. Por lo tanto, cara a 10 años tenemos que sufre un incremento y va a sufrir un incremento. Usted bien lo sabe que se están construyendo hoteles a día de hoy, más hoteles, y hay licencias que se han otorgado para la construcción de más hoteles antes de estos 10 años, creo yo. Por lo tanto, que este contrato no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado con esta mala experiencia que hemos sufrido con la última empresa que prestaba los servicios. Gracias. Gracias. Gracias. Vamos a empezar. La empresa actual tiene contrato y vence el año que viene. En principio, en cuanto se saque la licitación, estamos hablando de plazo de publicaciones y demás, de más de 40 días, publicaciones, estudios de oferta. De aquí a agosto darán el servicio que tengan que dar y después el ayuntamiento estudiará si les concede prórrogas a la empresa actual o no, o automáticamente revierte en la nueva adjudicataria. Porque aclararle que en este pliego, como le comuniqué en las comisiones informativas, lo que se saca es la limpieza viaria de todos los planes parciales, la limpieza de recogida de RCU implantando el contenedor de carga orgánica, que seríamos el primer ayuntamiento en toda la isla de Lanzarote que tenga el contenedor de carga orgánica implantado en todo el municipio, y el pueblo, al estar adjudicado a otra empresa, no se contempló aquí, pero ahí se tramitará un expediente de modificación de contrato que se aumentará lo que es la parte del pueblo, que eso está permitido en la ley y está contemplado en la normativa para hacerlo en estos casos. Ya se estudiará ese procedimiento cuando corresponda. Ahora no se saca la limpieza viaria del pueblo dentro de este contrato. Si usted se lee el pliego, no está en este contrato. En cuanto al personal, el personal, la empresa adjudicataria del servicio actual tendrá que cumplir las condiciones salariales, de trabajo, en caso de despido, tendrá que cumplir con lo que le corresponda a cada operario, porque esto el ayuntamiento ha sacado un contrato de 2 años de limpieza viaria, prorrogable 1+1. El ayuntamiento no asume en ningún momento compromisos con esos trabajos, con esos trabajadores, y así se dejó establecido en el pliego anterior. Por tanto, la empresa hará con los trabajadores lo que corresponda. Los puede trasladar a otros puestos de trabajo dentro de la misma isla que tiene otros contratos, o los trabajadores, si se llegan a acuerdos entre una empresa y otra, podrán ser subrogados, pero no dependen del Ayuntamiento de Yaiza. Las playas están en la situación que le expliqué. La contrata actual es la que se encarga de limpiarlas, por tanto, a posteriori, cuando se tramite el modificado, lo absorberá la nueva adjudicataria. Y sobre el adesentamiento de las áreas de contenedores, el ayuntamiento ya tiene previsto unos cuartos, digámoslo, unos proyectos de cuartos de basura, que los ejecutará el ayuntamiento independientemente de la empresa. La empresa se encargará de poner contenedores, de poner un servicio en plenas condiciones, y el ayuntamiento será el que designe los sitios donde vayan esos cuartos de basura. No sé si se dan por contestadas todas sus preguntas. Recuerdo que en uno de los plenos el concejal de Partido Popular había hecho una propuesta, una moción para hacer cuartos de basura, y se le desestimó esa moción. Ahora usted nos está diciendo hoy, en el día de hoy, que se va a implantar cuartos de basura con lo que se supo. Se le desestimó porque teníamos, se les dijo que teníamos los proyectos encargados. Sí, vamos a ver. No tiene... Vamos a ver. En aquel momento, y si no que el compañero me corrija, la moción, aparte de, más bien iba enfocada, si no recuerdo mal, salvo los puntos concentrados que pueden estar en Playa Blanca, también se refería a poner algún tipo de cerramiento o algún tipo de medida en el resto de los contenedores, o sea, en los contenedores normales que están en la calle, en cualquier otro pueblo. Era como para, de alguna forma, encerrar, o incluso para que no se muevan con el viento y tener un poco más de curiosidad, ¿no?, si no recuerdo mal. Y ya desde ese momento ya se habían encargado por lo menos los proyectos de los concentrados de Playa Blanca, sin ir más lejos, al lado de la iglesia, en el muelle y en calle Comedero. Y en el resto se estaban buscando la forma de hacer algún tipo de cerramiento, no digo cuartos en sí, porque es verdad que los cuartos podrían ir en donde hay más contenedores. Pero del resto se estaba estudiando y se estaba mirando qué posibilidades había de hacer algún tipo de cerramiento. Pero además, en el pliego, solo leyendo el índice, en el pliego de limpieza viaria incluso se recoge la limpieza de los alrededores de los contenedores. Entonces, por ahí también se puede evitar esa mala imagen o esa suciedad que se da alrededor, tan solo con leer el índice del propio pliego. Por otro lado, el pedir un contrato ambicioso, creo que este, si lo leemos en profundidad y lo leemos, es bastante ambicioso, ya lo adelantó el concejal. Se van a implantar medidas que de la normativa europea, o sea, el quinto contenedor, la fracción resto. Luego se puede valorar la opción de incluso cobrar el residuo de basura por generación. Esto es lo que se llama la economía circular. Está dentro de la economía circular, se están aplicando, si no recuerdo mal. Yo tuve la oportunidad de ir a la FECAN a unas jornadas de este tipo, en algún sitio en la península ya se está aplicando. El que tú cobras, lo te cobran por generación, se te dan unas bolsas con unos códigos y según tú generes se te cobra. Entonces creo que en este sentido está siendo muy ambicioso. El único que puede tener algún contrato similar es TIAS, pero no llega a los extremos que llega este. Y el que sea 10 años, pues miren ustedes, en un tipo de contrato de este tipo, de esta envergadura, hay que amortizar la maquinaria. Entonces hay que amortizar la maquinaria, maquinaria que al finalizar el servicio, pues se entiende que pertenece al ayuntamiento, y por eso hay que sacarlo siempre a 10 años. Eso está en el estudio de viabilidad, esto no es capricho de ninguno de nosotros, sino que lleva al ser o al haber mucha maquinaria nueva, que de hecho se pone nueva, se tiene que hacer. Posibilidades de que se incremente la producción, que es lo que un poco se alegaba o alegaba, en este caso Hernández Bello, en la anterior licitación, es algo que las empresas tienen que estudiarlo ahora, para saber qué oferta hacen. Es decir, yo tengo que estudiar, oye, Playa Blanca se va a desarrollar, va a haber más hoteles, va a haber más residenciales, va a haber alguna posibilidad de generar más residuos, lo tienen que estudiar ahora, que es lo que no hizo Hernández Bello. Tiene que estudiar, porque una vez firmado el contrato es a riesgo y ventura. Si después pasa algo, porque de repente puede ser que nos dé, bueno, que la gente se conciencie por fin y empiecen a reciclar. Si reciclara todo y con la fracción orgánica, realmente en el contenedor de basura habitual, el del típico que vemos de RSU, va a ir muy poca cantidad. Por tanto, puede pasar que no se genere más residuos, sino que se generen menos, o que se recicle más y mejor. Entonces, esas dos opciones pueden estar tanto que se incremente como que se decremente. Pues todo eso lo tienen que estudiar ahora. Y como bien decía el concejal de limpieza, tienen que presentar su plan de trabajo. Ahí es donde incluirán cuántos trabajadores van a poner. Desde luego, los que están actualmente en el servicio los tienen que subrogar. El problema que hubo en el anterior es que la empresa contrató algunos a última hora, y es verdad que tienen que haber estado mínimo 6 meses para poder ser susceptibles de subrogación. No, nada más que fue por eso. Sí, correcto. O sea, los que están tienen que subrogarlo. Eso está en el pliego y ellos saben que es así. Y luego, el contenedor, el limpiacontenedores, realmente, si es de carga lateral, el chofer lo hace todo desde su asiento. Es decir, no hace falta un operario, por eso a lo mejor no se especifica en ese sentido. Que luego lo quieran poner, pues oye, si la empresa lo pone, será con los costes que tengan que asumir. Pero realmente, que es como se están funcionando los de carga lateral. O sea, de limpieza también, va el chofer en el camión y no tiene que haber un operario. Entonces, eso es un poco las posibles explicaciones a este respecto. Yo creo que, ya digo, se va a mejorar bastante, incluso se está intentando que, desde luego, tenga más peso a la hora de valorar las ofertas la parte técnica, porque en un servicio como este, desde luego, prefiero que me valga un poco más, pero que lo den bien, como los vecinos se merecen, y más a raíz de lo que ha pasado. Yo creo que eso a nadie se le esconde aquí. Entonces, ya para cerrar, yo he hablado en general, pero bueno. Se ha hablado de lo que yo propuse en la moción y quiero... Eso sí. ...un poco la propuesta que yo hice en esa moción. ¿Sí se puede? Sí, adelante. Gracias. Llamémoslo como usted lo quiera llamar, cuarto, espacio habilitado para depositar la basura, lo que sea, los contenedores, lo que sea. Lo que hablábamos era que la imagen que estábamos dando no era la adecuada y teníamos que trabajar en ese proyecto. Yo les agradezco que en ese momento no apoyaran la moción, pero tomaran buena nota de esa iniciativa y que ahora pues sean capaces de intentar pues ponerla en marcha. Hablábamos de unos cuartos refrigerados que era lo que venía a evitar esos malos olores que desprende la basura cuando se deposita, etcétera. Hablábamos de poner en esos cuartos también tomas de agua para que el operario de turno pueda ir allí y no tenga que esperar a que venga un camión para poder limpiar a presión, sino que el mismo operario que recoge la basura por las calles pueda limpiar en un momento dado pues el aceite, la suciedad que vierte esos contenedores. Eso es lo que hablábamos. Yo invito que si eso se puede recoger en este convenio, sería ideal para evitar lo que hemos visto hasta la fecha. Y con respecto a nosotros entendemos que ahora es un pliego que se ha elaborado, habrá un periodo de alegaciones y nosotros estudiaremos en profundidad el convenio y todo lo que tengamos que aportar, evidentemente lo aportaremos, pero evidentemente somos conscientes que necesitamos un contrato donde se preste el servicio que todos merecemos y que el municipio a día de hoy merece. Gracias. Muy bien, gracias. Sometemos a votación el punto número 4. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y Ciudadanos. ¿Abstenciones? Lanzarote en pie, Partido Socialista y Partido Popular.